Tutta la una. Llegó el día. Ha vuelto. Ah, sí. Las multitudes lo pedían, lo aclamaron. Durante la semana pasada, hace exactamente 7 días, a esta misma hora, jueves pasado, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible. Creo que fue relativamente digno. Por lo menos el público no escapó. Los militantes de... ¿Fue el día que hablamos del videojuego de E.T.? No, eso era... ¿El fracaso era... del videojuego de E.T.? Puede ser el mismo día, pero fuera de la columna, porque hablamos antes de Les Mentets. Hablamos de los mensajes de texto, promovían la sinceridad, y una que era más estrictamente tecnológica, que ya no. La de la impresora 3D y la linterna de LED que hicimos en vivo, imprimimos en vivo acá. ¿No fue eso? Sí, ¿o eso lo soñé? Sí. No, sí, pero había una noticia más, ¿eh? Había algo más que no estoy recordando, pero bueno, hicimos lo posible. Las masas lo pedían igual y por suerte él ha cumplido, ha vuelto. Estamos hablando de Guillermo Movia. Así es, el líder de la Movia. Sí, claro, digámoslo propiamente. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido a la Argentina. ¿Cómo encontraste a la Argentina, Nano? Bien, estuvo. La encontré casi igual. Lo más interesante es que lo primero que me enteré cuando bajé del avión fue que Flavia Palmerio desmentía su rotundo romance con Pablo Moush. Eso fue lo más... Así me bajé del avión. Bien. Muy bien. ¿Cuándo fue que se bajó del avión? ¿Qué día? El lunes, por la mañana. Bien. Me han dicho que lo han visto confraternizando con Uribe en la charla de ayer en el Gran Rex, que iba a ser un orador, pero que al final se bajó por modestia y que no quiso presumir. Sí, no quería arriesgar mi vida. Está bien. Perfecto. Bueno. Y el jueves... Teníamos una diferencia horaria grande, pero justo yo tenía de madrugar, así que me desperté cuando estaba viendo ahí los tweets de lo que venían comentando ustedes, así que me pareció muy bien y les creo totalmente. No sé qué dijeron, pero les creo. Bien, vamos. Bueno, cuéntenos de todo lo que tiene para contarnos. Tenemos sobre la mesa montones de cosas, pero como usted quiera. Sí, comience por donde quiera empezar. Esto va a ser... El intento es hacer una teleescuela técnica por radio, que puede ser una cosa divertida. No, se me ocurrió hoy cuando venía hablando, iba a hablar de Arduino, que lo mencionamos ya varias veces a lo largo de esta columna al pasar, como proyecto de open hardware, pero en general no lo explicábamos mucho ni qué era ni para qué servía. Vamos a contar un poco de la historia, más o menos para qué sirve, y algunos proyectos que... algunos de los cuales pude ver ahora que estuve allá y otros que estuve buscando por internet, que era interesante, porque tuve la suerte de casualidad, porque no sabía que esto pasaba, en la misma época en que yo tenía que ir a este curso, había una feria, que es una feria que es muy conocida, que ya Make Fair, que es feria, y feria de hacer, que está organizada por una revista. Yo antes en un tuit que ya Leonardo ha retuiteado, utilizando las nuevas tecnologías, haciendo de esto igual, una radio interactiva, puse ahí algunos de los links que vamos a ver. Uno es el de Make Cine, que es el sitio web de la revista, está Make, que lo interesante de la revista es que explican y enseñan cómo realizar proyectos electrónicos de la forma más simple, y explican, por ejemplo, yo tenía en el verano tuve que escribir un proyecto electrónico para un folleto de Conectar Igualdad. Y una de las cosas que, como haber hecho bachiller y haber hecho después una universidad social, en mi vida me había encontrado con tener que saber que era un capacitor. Una resistencia o cualquiera de esos elementos electrónicos. Y en este sitio web explican muy bien y con objetos cotidianos y muestran en forma muy simple cómo se puede conseguir eso con los elementos comunes que nosotros vemos en la casa. Por ejemplo, hacían una resistencia con estaño y mostraban cómo eso igual funcionaba, y después después uno puede adquirir la resistencia ya hecha más formalmente, pero que son todas cosas que se pueden hacer. Y es parte de, en este sitio van a encontrar, cuando entran y van un montón de proyectos de los que se pueden hacer, que se usa mucho justamente esta placa llamada Arduino, que si la cámara me acompaña. Ah, sí, no. Sí, señor, no, director. Bueno, pero ahora la tuiteamos. Ahora le sacamos una foto y describámosla. Claro, pero bueno, claro, ahí me imaginaba cómo podía ser un telescuela técnica por la radio. Todo se puede, usted, la magia, mira, la radio, número, todo lo permite. Está todo permitido, pero bueno, yo traje un par de estas placas. Y además hizo bien, porque si nos describía la placa por ahí, nosotros no íbamos a hacernos la idea de esto y nos imaginábamos cualquier otra cosa. Es una placa chiquita, vamos a dar una idea de qué se trata. Más chiquita que un papel glacé, que es de 10x10, un papel glacé habitualmente. Esta no sé cuánto tendrá. Una placa de... Ahí está calculando. Sí, esto es algo así como 8x6. 8x6. 8 centímetros por 6 centímetros. Sí, bueno, y no tiene muchas... Acá en el librito, en el manual, no tiene las especificaciones. No tiene mucho manual porque tiene... Esta es otra de las cosas que lo diferencian. Traje una para comparar, que es una de Texas Instruments, que después vamos a contar la diferencia entre las dos. Pero, digo, una de las diferencias en general es que, como este es un proyecto libre y... hardware libre, su parte de packaging no es la más elaborada. Claro, obviamente claro, está bien. Ahorran en todo lo posible, con lo cual muchas de las cosas no las tienen. Igual no posiblemente tiene stickers. Está hecha en Italia. Está hecha en Italia, es un proyecto surgido en el Interaction Design Institute Ivrea. Ajá, muy pero bien. Todo ese nombre es en inglés, pero en verdad es en Italia. Bien. En Ivrea, Italia, comenzó en 2005... y una de las cosas de esto que siempre hablamos y que es parte de la idea de esta columna, ¿no? ¿Para qué sirve que algo sea libre y que pueda ser reutilizado? Justamente porque Arduino no empezó de cero desde la nada, sin que, como un milagro, que de repente un día una persona dijo ¡pum! Y aquí está la plaqueta Arduino y con esto van a poder hacer millones de cosas, sino que empezó como un proyecto en la universidad de un colombiano que estaba estudiando ahí en el Instituto de Ivrea. Pero a su vez, ese, digamos, el colombiano creó como proyecto de tesis final un sistema llamado Wiring, de programación, Wiring como de wire de cable, que a su vez estaba basado en otro que se llama Processing, que pueden descargar, el software libre también se puede descargar y se la pueden usar, que a su vez estaba... basado en uno que se llama Design by Numbers, que básicamente todos estos proyectos, incluido Arduino, lo que intentan hacer es enseñar de forma fácil o hacer más accesible para personas sin conocimientos técnicos la posibilidad de generar o proyectos audiovisuales. Todos los primeros que nombré, Design by Numbers y Processing, son para hacer proyectos audiovisuales, y Arduino y Wiring para hacer electrónica, hacer proyectos electrónicos. Pero la cuestión es esta, ¿no? Dos principios fundamentales. Uno es, nada es creado desde la nada, desde cero. Todo se basa en otras creaciones de otras personas de la humanidad que lo han dejado abierto y con la posibilidad que nosotros lo usemos. Y acercar a la mayor cantidad de personas posibles me sale posibilidad y no lo puedo evitar. La posibilidad de... La oportunidad, la chance. La oportunidad, la chance de crear sus propios elementos. Todo lo que se arma con Arduino, bueno, no todo porque no es una obligación, pero mucho de lo que se arma con Arduino y se crea con Arduino, después se sube al sitio web de Arduino, hay un foro, está hecho, bien. Hay un wiki donde se pueden bajar los proyectos que han hecho otras personas, aprender cómo se hicieron. Bien. En general, dentro de los tres enlaces que mandé antes en el tweet y que Leo retuiteó, está el sitio oficial de Arduino, que es arduino.cc. Y hay un en castellano, /es en castellano. Español, que justamente ahí igual dicen que faltan que en los últimos meses nadie estuvo traduciendo mucho, con lo cual ahí quizás está un poco desactualizado. Así que si saben traducir y quieren aportar un proyecto abierto, justamente una de las formas más fáciles es entrar a partir de la traducción. Cuando hablamos de hardware libre, en el caso de esta placa, es que lo que es libre es todo lo que se puede hacer con esa placa, o que la placa en sí misma, la placa en sí está también, digamos, si alguien quiere hacer la misma placa, no le tiene que pagar derechos o algo por el estilo. Exactamente, dentro del mismo sitio web están los planos de todo lo que se necesita para hacer una placa, hacer la misma llamada placa. Arduino. Esta en verdad es un Arduino 1, hay cuatro versiones, pero esta es la última versión, que tiene un puerto USB, tiene un conector para electricidad, sino, o sea, para obtener la electricidad uno puede tener o con un transformador de 9 voltios o directamente adquiere la electricidad desde el puerto USB. Bien. Los planos están online en el sitio oficial. De hecho, hay muchas versiones chinas, por ejemplo. No, hay varias que lo hacen. Y en el tercer sitio que yo envié, que se llama instructables.com, como de recetas, sería que hay de todo en el mundo, pero alguna de las secciones que tiene es electrónica, y muestran cómo hacer un Arduino por vos mismo. Muy bien. Con componentes que se pueden comprar en cualquier casa electrónica y que por lo tanto salen mucho más barato, aunque esto ya de por sí, esta versión es barata, pero acá es difícil de conseguir, digamos. Esto fue, en Estados Unidos me costó $25, acá en general es un poco más caro por todos los costos de importación y porque no hay mucha gente que lo esté importando masivamente. Entonces, en general puede ser un poco más caro, pero se puede hacer por bastante menos dinero o conseguir estas versiones que no son las del sitio web de Arduino o poder crear la suya propia. Ahora voy a contar los elementos que tiene mientras usted siga. ¿Cómo contar los elementos? Contar estos para saber cuánto hay que comprar, digamos. Claro, básicamente lo que tiene esta placa, no sé qué es un capacitor, bien, un transistor, claro, o qué es cada una de estas cositas, pero para contarlos, para saber cuántos son, además de la plaqueta. Sí, adelante. Microcontrolador se llama este. Claro, y lo que yo estuve investigando, como decía, no soy una persona que ha nacido con la electrónica bajo su piel, tiene un circuito integrado que puede recibir un programa, tiene una memoria para guardar un programa que uno le introduzca, y a partir de ahí repetirlo y hacer. Y además lo que tiene son entradas y salidas que permite conectarlo. En el libro, hay un libro que muy chiquito que se llama Empezando con Arduino, justamente el creador, uno de los creadores, Massimo Banzi, cuenta cómo, a partir de qué conceptos crearon, y básicamente uno es que puede interactuar con el ambiente donde está. Entonces, a través de input-output, o entradas y salidas, se le pueden conectar otros sensores que nos pueden decir, por ejemplo, el estado de la humedad, la temperatura, tiene sensores de cercanía, con lo cual, en esta feria había muchos robots que adentro tenían Arduino, porque tenían distintos sensores que a partir de esos sensores, a partir de la información que recibían, podían actuar de otra forma. O sea, es una placa, para comprender qué funcionalidades específicas tiene, es una placa que permite hacer qué tipos de cosas, así en líneas generales, o qué la distingue de otras placas. Permite hacer básicamente todo, casi todo. Eso es lo que, digamos, al mismo tiempo, y voy a tener que decir una marca, pero voy a decir las tres que conozco del mismo tipo. Allá. Es como un Lego Rusty mis ladrillos en un punto. Se le pueden acoplar otras placas que le van aumentando la capacidad que tiene. Por ejemplo, hay una placa de red Ethernet, con lo cual uno puede conectarlo a Internet y recibir información de Internet y procesarlo, o vía Wi-Fi, uno de los ejemplos. Por ejemplo, después voy a contar algunos con más precisión, dentro de lo posible, pero uno de los ejemplos más interesantes para entender qué se podría hacer con una placa Arduino es, vieron que ahora se han puesto un poco de moda, pero al mismo tiempo son muy caros, unas lámparas de LED que ambientan a través de 256 colores una habitación. Entonces, hay de algunas marcas muy conocidas, a precios rayanos a lo exorbitante, que uno le va cambiando y tiene 256 colores y los LED van trabajando ahí. Entonces, si hoy se siente uno rosa, pone rosa y la habitación se ambienta rosa. Mire usted, perfecto. Supongamos. Bueno, con Arduino uno puede hacer esto a través de LEDs RGB, hay varios ejemplos en todas estas páginas que yo estuve hablando. Hay algunos que usan un solo LED RGB, o sea que tienen los tres colores, rojo, verde y azul, o tres LED diferentes de cada uno de sus colores y los va pudiendo pasar gradualmente de uno al otro. Pero el ejemplo que me parecía más divertido es mezclan eso con una placa Wi-Fi que levanta los tweets del momento e interpreta las emociones que están pasando de los tweets que levanta a través de determinadas palabras. Hace un lee los tweets, lee los tiene tweets incorporado comillas, un diccionario de palabras, claro, que asocia con determinadas emociones. Exactamente. Y a partir de eso cambia la luz según el estado emocional bien mayoritario del mundo de mis seguidores, por ejemplo. Mm, entonces, perfecto. El digo, como ejemplos un tanto exagerados del autor, que decía, bueno, así puedo saber más o menos si está pasando algo grave sin tener que leer tweets, los tweets, miro qué luz veo, hay, veo qué color hay, y entonces si hay algo que realmente es, si está pasando de la máxima normal, o sea, está pasando de la media, titila, como para decir, bueno, ya está, acá hay una tragedia mundial, grave. Ahí todo el mundo está muy enojado. Por ejemplo, en San Pablo, con esto del paro de subte, como estaría titilando, claro, en rojo furia. Claro, claro, gravísimo. Bueno, todo eso se puede hacer basándose en estas placas. Bien. Y no muchos pasos, porque si uno ve las instrucciones, son, no sé, creo que son tres páginas de internet, digamos. Claro, claro. Tres pasadas de páginas de internet, ajá, con un par de LEDs que se consiguen en cualquier casa de electrónica, más o menos relativamente baratos. Y esa otra placa, bueno, todo va encareciendo un poco los costos, pero generalmente es mucho más barato de lo que uno pudiera hacer si tuviera que comprar todo eso en otro tipo de hardware o con hardware con otras licencias privativas. Y en la idea general justamente es esto de que pueda ser extensible lo que hablábamos también algunas otras veces de este concepto que Jonathan Citrin lo llama hackabilidad, digamos, la posibilidad de que una tecnología sea extendida más allá de lo que el usuario, el creador, claro, había pensado originalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, Massimo Bansi pensó que Arduino podía servir, o sea, o a ellos les interesaba, para enseñarle electrónica en el instituto este donde ellos trabajaban, enseñar electrónica más fácilmente con recursos más o menos fáciles, uh-huh, y baratos. Pero a partir de ahí se creó todo un mundo de todos estos hacedores que andan dando vueltas por el mundo, que lo tomaron como punto de partida para nuevas creaciones y además de eso compartir. Entonces cuando comparten, no sé, este, por ejemplo, este de tweets que les comentaba, tiene muchísimos comentarios en que dicen, no, te conviene, mirá, si el código haces tal cosa, uh-huh, es mejor, son menos líneas, va a ser más rápido. Entonces, toda la creación colaborativa que se da en eso y el aprendizaje que se da, sería posible en otros, pero es mucho más posible o mucho más publicitada, apoyada, gracias a que todo es abierto y todos podemos aprender de eso y podemos continuarlo. Uh-huh. Y la placa esta, o sea, de hecho vos dijiste que decías que están los planos en internet y demás, por ahora no se está produciendo acá, por ejemplo, de manera no, que yo sepa no, producto, que digo, no, por ahí no, caseramente está, alguien lo puede hacer. Se puede hacer y podría dedicar a armar una industria de Arduinos, uh-huh, argentinos, digamos, o sea, uh-huh, no con ese nombre, posiblemente, porque en general los nombres, claro, obviamente, están registrados, pero sí con eso. Pero te vas ahí cerca de acá en, no me acuerdo la calle, pero cerca de Congreso hay una casa de electrónica al lado de la otra. Por eso. Y te compras las cosas y con una soldadora de estaño te las haces. Exactamente. Bien. Y solo para terminar este primer bloque, uh-huh, lo único que voy a decir es que hasta mayo del 2011, o sea, hace un año, ya se habían vendido 300.000 unidades solo del Arduino oficial, digamos, ¿no? O sea, no estamos hablando ni de los clones que sí pueden ser, ni de los hechos por uno mismo. Entonces, la cantidad ya de gente que está ahí, de cómo se fue ampliando todo esto, que además hay otro que después vamos a presentar, que justamente demuestra el triunfo de un concepto como Arduino, uh-huh, para todo lo que es hardware abierto. ¿300.000 en cuánto tiempo? Desde que se hizo. En el 2005 empezó, sí, pero en el 2005 crearon la primera, claro, con lo cual, digamos, o sea, en ese momento casi ni era conocida. No se comercializaba empezó masivamente. Claro, así que bueno, en 6 años es un buen número para algo que además, en general, como tampoco tienen una línea de producción tan amplia, muchas veces esto al principio aparecen como proyectos y hasta que logran vender, hasta que logran tener producidas las primeras X cantidad para poder distribuirlas, pasa un poco más de tiempo y a veces es mucho más difícil. Bueno, vamos a ir a la pausa con un tema de Floppy Minimal del último disco, que ya habíamos hablado del proyecto, uh-huh, se creó y se fundó a partir del aporte de los fans de Floppy Minimal. El crowdfunding, ¿no? El crowdfunding. Uh-huh. Cada uno de los

93.7. Bueno, mientras vemos que hay un camión repartiendo banderas argentinas en el obelisco, una radio que no para de entregar banderas argentinas cercano a la fecha del 25 de mayo, hay mucha gente que está escuchando las palabras de esa persona, una persona que muy simpático. Admiramos muchísimo. Sí, claro. Muchísimo. Nos encantaría cantar al aire. Sí, claro, sí. Dale gas. Uh-huh. Bueno, entonces seguimos acá con Guille Movia y la columna de software libre y demás. Veníamos hablando del Arduino. ¿Por dónde vamos a seguir, Movia? Traje un par de proyectos de los que funcionaban como los más interesantes basados en Arduino o los más útiles. Uh-huh. Hay uno, estaba en este sitio Instructables, la forma de hacerlo para el control de alcoholemia casero, digamos. Hay un sensor que era lo único, que eso no era hardware libre, había que comprarlo por fuera, que es el sensor para incorporarle al Arduino para que tenga esa información. El Arduino sirve para todo, claro, señor. Bueno. Es un sensor que justamente mide el nivel de alcohol ante un soplido. Entonces uno sopla y mide el nivel de alcohol. Entonces estaba la forma de hacerlo caseramente con tu Arduino. Obviamente recomendaban, si habías consumido alcohol, ni siquiera manejar. No hacer esto directamente como para zafar, pero si no, tenerlo. No, para tener real conciencia de sí, de que mejor no lo manejes manejar, claro, en lo más mínimo, pero bueno. Después, ¿se acuerda que hace poco hablamos sobre salud, proyectos de salud abierto? Y una de las cosas que habíamos hablado era de todos los proyectos para medir nuestros genes, o que empezaban a aparecer como para medir nuestros genes a partir de la sangre. ¿Cómo medir? ¿Contador de genes? Era un contador, digamos, una forma de hacer que con cierta información que nosotros podíamos obtener mediante estudios de nuestra información genética, subirlos y ayudar tanto a la ciencia, porque uno subía sus casos, como obtener cierta información, como por ejemplo si se encontraba alguna enfermedad generativa, algunas cosas así, o probabilidades. No, todavía no estaba como para hacerlo, para ser 100% fiable. ¿Y cómo funciona eso? Pero bueno, una de los que vi es uno que se llama OpenPCR. Acá en general todo lo que se llama Open es lo que me gusta y es divertido, ¿no? Pero justamente lo que hace esto es la parte que nos faltaba o lo que nos faltaría en lo otro. Nosotros lo que antes teníamos era, una vez que tenemos la información, la podemos subir de determinada manera. Esto nos da la información genética a partir de determinados, o de la saliva o de la sangre, y están trabajando en eso, y esto lo hacían a través de un Arduino, como basado en el Arduino. Pero, por ejemplo, nos podía servir, ellos ponían ahí como ejemplos, para saber si un alimento estaba modificado genéticamente a partir de, que es algo que mucha gente está en general precavida o intenta evitar, los alimentos modificados genéticamente, podía con esta máquina, que estaba en principios de experimentación, pero ya funcionando, la posibilidad de conseguir estos estudios. Pero que tiene una base del mapa genético de determinados alimentos. Supongo que uno le podrá poner la información previamente y lo compara con lo que uno dice que le puso ahí. Muy bien. Después hay, obviamente, todos estos hacedores en general son nerds en sus garages, y lo que intentan resolver son problemas cotidianos que les ¿cómo incumben, chicas, como por ejemplo, cómo conseguir chicas, o en el caso de este, que es un lugar que es un hackspace de New York. Un hackspace es un espacio en el cual se juntan todos estos hackers a hacer cosas, y tienen, por ejemplo, yo conocí el de Grecia, era muy entretenido. Pero lo que es un gran taller en el cual están muchos de estos Arduinos, muchas de estas cosas. De hecho, el del otro que vamos a hablar, que es el de Texas Instruments, me lo regaló el de Hackerspace griego, ahora que estuve ahí, porque había comprado 10, y me dijo, tomá, llévatelo, llévate uno, y empieza en un Hackerspace en Buenos Aires. Ajá. Así que eso vamos a intentar hacer en breve. Bien. Pero bueno, son espacios donde se junta gente que tiene ganas de hacer cosas y con diferentes conocimientos y habilidades, por lo muy tanto. Son parecidos, ¿eh? Son muy parecidos, es la switch. Misma idea. Aquel tiene uno solo. Aquel tiene acá un Switch. Sí. Y acá otro, y este tiene uno solo. Está basado en la misma idea. Uh-huh. Ahora voy a explicar un poco, pero no me quiero ir del otro objetivo. Bueno, sí. En este Hacker Space lo que hacían era muchas fiestas también. Una de las cosas cosas que encontraban que necesitaban era alguien que le preparara los tragos. Ajá. Sabiendo, hicieron un robot que prepara tragos las medidas justas de lo que tiene que llevar cada uno de estos tragos difíciles. Entonces uno pone el vaso y va pasando por una serie de estaciones en los que le va cargando los diferentes, si uno le gusta, no sé, un Manhattan, le va. Claro. Y además se complementa con el anterior, con el del control del alcoholemia. Claro. Exactamente, van los dos. A la salida tienen que respirar sí o sí por el control de la alcoholemia y los deja salir o no en bicicleta. Bueno, porque el Arduino primero te prepara el trago y después se pone la gorra, loco. O sea. Bicicleta plegable, es muy de nerd. Todos los nerds usan bicicletas y plegables. Que tomen alcohol ya lo saca un poco del lugar de nerds. Que hagan fiestas. Sí, bueno, somos geeks. Es la evolución, ¿no? Es la definición, la división. Imagino un ejército de barmans luditas tratando de romper la máquina que les está quitando el trabajo. Este robot se llama Barbot y lo van a encontrar, creo que está en instructables.com, estaba ahí enseña cómo hacerlo y están los planos de cómo hacerlo. Uh-huh. Cómo poder hacer tu propio robot que arme tragos. Muy útil para bar si decís, no consiguen un buen barman o barwoman dedicado. ¿El aparato eso lo viste con tus propios ojos o sabés que...? No, lo vi los videos. ¿Viste los videos? Ahí los videos y la gente explicándolo. Y parecía así. Igual en el video muestra que lo primero que muestran es un pifie que le pifie al vaso, pero bueno, hay cosas que hay que manejar. Qué feo burlarse un robot, ¿eh? Sí. Tiene sentimientos también un mal robot. Mal tipo hay que ser para burlarse un robot. Pero bueno. Escúchame, ¿era un robot, digamos, humanoide? O sea, ¿simulaba el cuerpo un tipo que prepara el trago? Totalmente amorfa. ¿O era una caja que te da un trago? Exactamente, es una caja... Hay que ponerle con poco sentido. Que evolucionar, tiene que hacer pasitos mientras prepara el trabajo. Otro de los que vi, en esto estaba en el de Arduino en español, justamente, en la parte de Arduino en español, incorporaban un sensor de velocidad al Arduino para sacar fotos de alta velocidad con una cámara normal. O sea, esos que con el sensor láser, o gotas que quedan detenidas en alta velocidad, ajá, lo hacían con uno de estos Arduinos, pegado a una cámara y sacaba la foto en el momento exacto, digamos. Uno ya no tenía que darle clic a la foto, sino que detectaba automáticamente cuando tenía que sacar la foto, etcétera. Yo quiero denunciar que la tribuna de la movida bueno, tiene mucho de tribuna propiamente, no quiero ganarme enemigos con esto, pero estuvimos hablando en 20 minutos de Arduino, nos comprometimos con la tecnología, nadie dijo nada. Hablamos de alcohol, de oro, no sé qué. Acá todo el mundo está en llamas ahora. Se llenan todos la boca. Uh-huh. Con alcohol sobre todo. Bueno, atentos que hablan del detector de videos caseros, dice Lichi. Me ofrezco como beta tester, dice Pablo César. Contame, son mis oídos. Está contando que va a ser un detector de alcohol en sangre para cuando vayamos al bar. Hay gente que no escucha la columna. Ojo, robot que hace tragos. Pero, renuncio a mi trabajo, me voy a dedicar a más robots, bueno. Hay gente que no escucha la columna y se entera de lo que se dice en la columna a través de Twitter. Indignante. Es increíble. Esto es indignante. Uh-huh. Indignante. Bueno, sí. Es así. El último de los que traje, que me parece, está bueno justamente porque es un proyecto más útil. Sí. Bueno, es discutible que es más útil que un robot que hace tragos, pero ya difícil de superar, que es un poco más interesante. Es un sistema que permite escribir con los ojos para personas con discapacidades. Muy bien. Y en general, esto también se hizo la primera para un grafitero que había quedado por un accidente, había quedado sin movilidad, y entonces a partir del movimiento de su ojo podía volver a hacer grafitis. Mírate. Entonces, este sistema está construido, es un proyecto colaborativo entre mucha gente. Uh-huh. Está en esta Instructables como uno de los proyectos más impresionantes hechos con Arduino. Tiene Arduino, tiene una cámara que detecta el movimiento sobre una pantalla, que dónde está el ojo apuntando, qué está haciendo, y entonces tiene un teclado representado en la pantalla, entonces ellos pueden escribir mientras apuntan a una letra o a la otra. Uh-huh. Y lo que contaban, básicamente, todos estos sistemas existen, no de open hardware y no libres, y cuestan aproximadamente allá, ¿no? Esto es una página de Estados Unidos, entre $9,000 y $20,000. Uf. Y este sistema lo habían hecho con $200, 200, 300 dólares. Tremenda la diferencia. La diferencia, lo que pueden conseguir y con algo que... 100 veces más barato. Básicamente, no, uno, como todo esto, no es que cualquiera lo va a hacer de 0 a 100 sin saber nada en poco tiempo, digamos. Pero sí es más fácil conseguir a través de tener los planos, a través de tener el programa libre para que cualquiera lo pueda ver, conseguir otra gente que se pueda sumar al proyecto, que sí entienda eso fácilmente y pueda aplicarlo. Entonces no depender de otras soluciones privativas y con todo eso bajar bastante los costos, que digamos en un punto es la forma, es el saldo paralelo, no es que lo que se intenta con el hardware libre es bajar los costos de la tecnología, lo que se intenta es llevar el conocimiento y ampliar el conocimiento y que la mayor cantidad de gente pueda reproducir este tipo de cosas, pero como efecto paralelo está en gran medida que los costos para producir determinados productos se reducen bastante. La otra placa que la que estuvimos hablando un poco es una, se llama Launchpad, y la saqué recién, perdón. Sí, ¿cómo? No, está todo bien. Ah, bien. Esa es la de Texas. Esa es la de Texas Instrument, que como bien me preguntaba Leo, existe todavía. Existe Texas Instrument. Y una de las cosas que es la posible discusión, ¿no? Lo que decía es Arduino vale $25, la placa oficial, por lo menos la Arduino 1. Y esta Launchpad, como la sacó Texas Instrument, la vende a $4. Con lo cual está bien. Haciendo, obligando en teoría a que Arduino baje sus precios también. Pero, digamos, justamente Texas se aprovecha de todo su mayor caudal de dinero y de determinadas... Claro. Posibilidades de producir de esto, y que posiblemente muchos de estos chips los produjeran antes sin este objetivo, y entonces lo único que hicieron fue rearmarlos. Pero bueno, para es open hardware también, usan open software libre para toda la parte que es el armado de los programas que después se le van a incorporar, porque ese es un punto que uno lo va pasando cuando ve una placa, pero lo dejé pasando por ahí. Arduino tiene dos partes, ¿no? Digo, uno es la placa y otra es los programas para después subirle el software acá adentro. Claro. Si no, no hace nada esto. Digamos, esto así de la nada, yo lo enchufo y no hace nada. Más que lo enchufe una computadora, se queda esperando instrucciones. Yo le tengo que cargar un programa con instrucciones y después puede reproducir. Y para poder hacer eso, hay todo un software que uno baja, todas unas aplicaciones que uno baja y puede llenarlo de programa a su Arduino o a su Launchpad. Este Launchpad también es extensible, tenían un montón de cosas. Ahí había en la feria esta había un stand exclusivo de Texas que mostraban un montón de cosas. Hay un reloj, por ejemplo, y el reloj te sirve, tiene muchísimos sensores incorporados, entonces permite desde seguimiento cardíaco, tiene acelerómetro. Entonces, eso es el modelo que tenían ahí armado, era que con el movimiento del reloj uno movía uno de estos laberintos de las bolitas, donde se iba llevando la bolita de un lado al otro y lo movía con el reloj en tres dimensiones y se movía un aparato que estaba a cierta distancia que copiaba el movimiento. Que copiaba el movimiento de ese acelerómetro, etcétera. Muy bien. Bueno, básicamente esto es lo que tenía para decir de Arduino y su extensibilidad. Bien. Hay otros proyectos que vi en vio impresora 3D. Vamos a lo que nos quita el sueño desde que nos enteramos de su existencia. Vi impresoras 3D y traje fotos para que me creyeran, porque si no acá la gente es mala y comenta y duda, además. Tiene el tupé de dudar. Tiene el tupé de dudar, y uno que es un campeón de la sinceridad busca... Acá había una que tiene el precio y todo. $1,500. Bueno. Me imagino que son dólares, ¿no? Básicamente estaban todas más o menos ese precio. $1,500, $1,700. Hacen estos bonitos, simpáticos autitos de juguete. Bueno, en lo que estaba haciendo en ese caso. Supongo que puedes hacer otras cosas. Sí, claro. Bien. Y habíamos visto una que fotografió el mismo Guillermo Movia, que estaba haciendo un globo terráqueo. Que es esta que se llama... El replicador. The Replicator. Que, replicante. Bueno, está acá el sitio web que después voy a subir. Que uno puede comprar esta máquina. Lo que pasa es que esta máquina era un poco más cara, no, en general, muchas de las que vendían ahí no eran hardware libre, en general, solo uno podía comprarlo y utilizarlo después. Pero esta, la que tenía, la ventaja es que tenía plásticos de, podía mezclar plástico de dos colores, con lo cual generaba unas figuras un poco más interesantes. Y uno puede enviarle su archivo hecho con un formato especial, con su propio modelo y que se imprima. Modelado 3D. Modelado 3D. Uh-huh. Modelado 3D. Hay otro proyecto que traje. Hay impresoras 3D que sí son... Sí, hay libres. ¿Libres? Hay libres y había otro tipo de máquinas que eran libres, estaban ahí para mostrar, que se llaman CNC, que es una... Nunca entendí de qué era la sigla, pero todo el mundo la llamaba CNC. Bien. Que cortan mediante láser figuras en madera, etcétera. Y además había otra que, además de cortar eso, podía armar estas propias placas, como similar Arduino, uh-huh. ¿no? Armaba la propia placa, buscaba los componentes cada uno y los ponía donde los tenía que poner y los guardaba, etcétera. Yeah. Igual supongo que si ya hacer una placa de manera casera es difícil, hacer una impresora 3D, por más que tengan los planos, tenés que tener un desarrollo importante. Había, digamos, hacerlo. Hay varios que venden de aparte, si tenés que saber la parte electrónica. Claro, sí. Está bien, perfecto. Claramente no es algo que uno va a hacer en primer ejercicio, exacto. Pero la sola existencia hará que cada vez sea más fácil también reproducirlo e ir mejorando esa tecnología. Bien, bueno, no hay más fotos de impresoras 3D. Sí, pero las subiremos después para que la gente nos cree. Sí, yo voy a subirlas a... Bien. Sí, por favor, así las retuiteamos, porque si no la gente no nos cree. No. Que vivimos en 3D. De hecho, el control remoto de nuestro televisor aquí en el estudio... Sí, se había roto y lo recompusimos con una impresora 3D. Lo reemplazamos por uno impreso en una impresora 3D. Bien, y luego haremos, como dijimos, nuestra impresora 3D para imprimir otra. Con la misma impresora 3D y así. Y así. Haremos el mundo de dos, tres, muchas impresoras 3D. Muchas impresoras 3D. Guillermo Movia... pasó por aquí, por todas las mías son iguales, con su columna de software libre. ¿Quiere despedirse de su público, Movia? ¿Alguna declaración final? ¿Quiere darle instrucciones a las masas? No. De las instrucciones van siempre en lo que digo. Bien. Compartan, creen y eso. Ahí está. Es su mensaje. Ahí está, es mensaje. Su mensaje. Llevo en mis oídos la más maravillosa música. La más maravillosa música que te podés descargar desde internet. Como por ejemplo la de Valentín y los Volcanes. Exactamente. De la página de Ufkaruf puede descargarse todos los discos de Valentín y los Volcanes y muchos discos más. Es un amplio catálogo el de ese sello platense. El tema, una versión de un tema de Daniel Johnston, incluido también en otro disco de Descarga Libre, es el Compi Pulenta. El Compi Pulenta. Nunca seré una canción en la radio.